que nos va a hablar sobre un montón de cosas que van a acontecer desde mañana, viernes, que comienza la Feria del Libro. Bienvenido, Javi Piccolo, a la columna de literatura de los días jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por allá? Uy, cuánto silencio de golpe. Con cierta timidez veo, con ganas de usar máscara. Hay que dar la cara. Me ha ido tan mal. Aparte, ya han dado la cara por otras cosas. O sea, no queremos que vean lo lindos que somos. Y bueno, sí, hay que cuidarse un poco ahí de la envidia que uno puede generar, ¿no? Para mantener el misterio. Para mantener el espíritu radial, ¿no? Eso, ¿viste? Ahí está, el hombre de la máscara negra. Javi, contanos que mañana comienza la Feria del Libro y vas a participar mañana de varias actividades. Nos vas a comentar. Mañana empieza la Feria del Libro, exacto. Te oigo, mañana, Javi. Empieza la Feria del... Dale. Mañana empieza la Feria del Libro de la provincia de Mendoza. Va a ser en el espacio cultural Le Parc, o sea, la feria vuelve al Le Parc. Vamos a ver si eso resulta ser un acierto o no. Recordemos que el año pasado se realizó en el Auditorio Bustelo con bastante participación del público. Veremos si la gente se anima a ir al Le Parc, porque parece como que fuera lejísimos y no es tan lejos. Y yo voy a aprovechar algo que no suelo hacer en esta columna, y es hacer un poquito de autobombo. Así que voy a... Voy a hacer un poco de autobombo con algunas de las actividades en las que voy a participar yo y otra gente más en la Feria del Libro. Mañana viernes, el día de la inauguración, a las 21 horas, vamos a estar junto con Valentina Espina. Vamos a hacer un espectáculo que se llama Polifonías di Benedetto, que es un espectáculo de violín, música electrónica y voz. Vos con Z, no es con ustedes. Si ustedes sí tienen que ser parte del público, ¿no? Pero bueno, es un espectáculo de música electrónica, violín y voz, homenaje a Di Benedetto, en el que transitamos a través de sus textos, de sus obras, y agregamos un par de cosas propias. Es un espectáculo que está muy lindo. Somos Valentina Espina y yo. O sea, Javier Piccolo, me presento, que da mucho gusto, ¿cómo les va? vamos a estar a las 21 en la sala Tejada Gómez del espacio de Parque, de este espectáculo que está... No es porque yo participe de él, pero hemos estado ensayando un poco con Valentina y yo me entusiasmo, me parece que va a estar buenísimo. Así que esperemos que sea así y les esperamos a la gente de la radio, a los oyentes. El mañana viernes a las 21 en la sala Tejada Gómez del Espacio Cultural de Parque. Pero eso no es todo. Hay más. Porque hay más. El día sábado, también a las 21, vamos a estar presentando, o sea, el sábado 3 de septiembre, vamos a estar presentando junto a Gonzalo Córdoba, con quien tenemos la editorial Grito Manso. Uh-huh. Una editorial independiente de mendocina. Vamos a estar presentando lo que hemos laburado, lo que hemos publicado, lo que hemos hecho en lo que va del año, que son hasta ahora 4 títulos publicados, 3 de literatura, 1 de ensayos, que los vamos a estar presentando el día sábado a las 21, junto con todo el catálogo de la editorial. Y vamos a aprovechar también para hablar un poquito de los adelantos de lo que viene en lo que queda todavía queda año, todavía queda trabajo, y con Gonzalo hemos tomado la determinación de que, como no sabemos ahorrar dinero ni invertirlo, lo único que podemos hacer es publicar más libros. Solo sé así cosas. Que empezamos a ver cosas tutoriales de finanzas y eso, y dijimos, bueno, más fácil es publicar libros. Así que se vienen más libros a fin de año. Los 4 libros que vamos a presentar son Jugar con Tiempo, de Eugenia Segura, que es un libro de poemas de Eugenia Segura, que es una recontra poeta de acá de Mendoza, de Uspallata más bien. Javi. Godlau, que es un libro de ensayo sobre ateísmo, de Federico Mare. Esos dos libros fueron publicados a principio de año. Los de la mitad del año son un libro de poemas de Alfredo Marón, que es un ensayo sobre la espera. Se llama un ensayo, pero es un libro de poemas. No es tan ensayo. Uh-huh. Y Elogio de la mentira y otros cuentos, que son justamente cuentos de Horacio Ricardo Silva. Esos son los cuatro del año. Hay dos más que están en carpeta, ya estamos por mandar a imprenta, y se vienen también algunas colaboraciones más 9. Que vamos a hacer a fin de año. Eso va a ser a las 9 a terminar de la noche, Javi. Eso va a ser el sábado 3 de septiembre a las 21, uh-huh. en todo el marco de la Feria del Libro, en el Espacio Cultural Julio de Parque. En la sala Charo Tulián. En la sala, exactamente. Y lo divertido de todo esto, lo más divertido para nosotros, es que, ¿no?, que puedan acceder a los autores y también a comprar los libros, que siempre hemos tenido la conciencia, y lo llamamos como bandera, tratar de que los libros sean lo más barato posible para llegar a la mayor cantidad de lectores posible también. Está bien, va a tocar, va a haber una banda en vivo también ese día, hay de todo. Hay muchísimas, muchísimas actividades en la Feria del Libro. Estas son dos en la, como les decía, que estoy haciendo autobombo total, no, cosa que no suelo hacer. Actividades en las que participaremos. Mira, ahí, por ejemplo, hay un homenaje a Antonio Di Benedetto el viernes a las 9 de la noche. Así que también eso sería muy bueno acercarse, hay de todo. Hay una obra de teatro que se llama La Martina, en tanto La Martina Chapanay, se va a hacer el viernes en la sala Vilma Rúpolo. Hay una compañera de trabajo que va a actuar ahí, que hace de Martina Chapanay también. Es como muy, muy diverso, espacios para las infancias, debate, cursos de fanzine, va a haber de todo, está muy bueno. Hay de todo, hay muchas actividades. Lo ideal siempre es que, bueno, que la mayor cantidad de público pueda acceder, pueda estar, y pasan alguna de estas cosas. O sea, más allá de las actividades, no nos olvidemos que también la Feria del Libro es una feria, o sea, es un lugar donde se compran y se venden objetos, y en cuyo caso en este particular es sobre libros. Así que, bueno, también es una muy buena oportunidad para de los libros y los temas que hemos estado hablando a lo largo del año, pueden ir a la feria y conseguirlos. Muy bueno. Recuerden estas cosas que siempre hemos repetido en las columnas, y que lo dijimos el año pasado cuando hablamos de la Feria del Libro. Es muy difícil porque por ley los libros tienen un precio de venta al público único, así que es muy difícil que los libros nuevos se consigan o se puedan hacer ofertas. Entonces, por ahí la gente muchas veces se acerca a la Feria del Libro y dice, pero está todo igual, no sale más barato. Y bueno, eso, hay una ley que la idea de esa ley es proteger a las pequeñas editoriales y librerías. Uh-huh. Y que hace que libros tengan un precio único de venta. Así que también eso hace que también sea muy difícil hacer recuentos, pero va a haber seguramente promociones de parte de los libreros. También consideremos eso, que la Feria del Libro de Mendoza es una feria de libreros. Entonces, lo que hace también que sea aún más difícil proponer mejores ofertas, ¿no? Sin embargo, bueno, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, que ahí van directamente las editoriales, como tienen un par de intermediarios menos, pueden hacen algunas ofertas, algunos descuentos. Acá realmente es como un poco difícil por cómo está planteado el asunto, pero más allá de eso, es una gran oportunidad para ir a ver como muchos libros juntos en un mismo lugar. Y aprovechar, yo voy a estar todos los días ahí en calidad de librero también. Así que quienes vayan y digan, yo escucho la columna que hacen en la mosquitera, les voy a tomar una pequeña evaluación. También le van a poder poner cara a tu persona, Javi, justo que recién hablábamos voy a estar con una máscara. Te van a hablándola. Justo, no. Te voy a estar con una máscara. Me acerco con una máscara. Empezamos así y seguimos así. Javi, te juro, me acerco con una máscara y te digo, hola, soy el gato de la mosquitera. Te vengo a hacer una nota. Nosotros somos gente. Somos gente del audio, no de la visión, ¿no? Claramente. Es importante aclarar que todos los días la feria empieza a las 5 de la tarde, para que no se vayan ahí a las 10 de la mañana, y capaz que no encuentren nada. Exactamente. Es en horario de tarde. A partir de las 16 ya está la feria abierta, las actividades comienzan a las 5, pero la feria en sí abre a las 16 claramente. Y cierra a las 22. Eso incluye también los fines de semana, los sábados y los domingos. Así que estamos un poco en eso. Y obviamente que quedo a la espera de que vaya la gente que está acá ahora en la radio y los oyentes que puedan ir mañana viernes a las 21 a ver Polifonías de Di Benedetto. Uh-huh. Y el sábado 3 también a las 21. Que se acerquen a chusmear el laburo que venimos haciendo con Gonzalo Córdoba en Grito Manso, que del cual estamos súper orgullosos. Dos propuestas fantásticas. Invitar a la gente a que lea la página de cultura de Mendoza Gobierno y que vea todas las actividades que hay, porque, por ejemplo, cada una hora va cambiando la grilla, ¿no? Y por cada hora que va avanzando, tenés un promedio de 5 actividades, entonces es un montón por día. Suponete, a las 5 de la tarde tenés 5 actividades, a las 7 tenés otras 5, a las 21 tenés otras 5, y así es un promedio. No es que todos los días hay 5 actividades, es muy bueno que te programes. Todos esos días tenés de todo para las infancias. Hay un mundialito de escritores, por ejemplo, para las infancias, para que empiecen el viernes. Cada día hay un día de La Valle, un día de Maipú y así. Sería muy bueno que te programes para que no digas, che, ¿y ahora qué hago? Entonces vos revisá la página y vas más acertadamente a lo que te interesa personalmente. Claro que sí, tenemos una propuesta muy muy completa, eso es lo bueno. Y bueno, las dos propuestas que nos presentó Javi también en la columna son dignas de asistir. Ahí sí. Vamos a estar con el matecito ahí. Y aparte, hacerle propaganda a tu espacio, viejo. Exacto. Este año la feria está dedicada a Antonio Di Benedetto, porque se cumplen el año que, si estuviera vivo, cumpliría 100 años. Di Benedetto nació el 2 de noviembre de 1922, así que como es el centenario del nacimiento de Di Benedetto, está todo como un poco orientado hacia su figura y hacia su legado. Así que también es una buena oportunidad para que los lectores se acerquen también a la obra de Di Benedetto, que ya podemos decir que es un clásico contemporáneo de la literatura universal. Sin quedarnos cortos, la verdad que es una obra genial, a la altura de las mejores del siglo XX. Lo que produjo Di Benedetto lo produjo acá. O sea, si uno lee sus cuentos, lee sus novelas, excepto Sama, ¿no?, que no sucede en Mendoza, pero el resto, hay muchísimos cuentos, y su novela Los Suicidas y El Silenciero, que quien las lea puede identificar tranquilamente los lugares por los que transitan sus protagonistas, decir, mira, era por acá, ¿no? Sí. Bueno, de este barcito es el que hablaban en Los Suicidas, ¿no? Sí, es justamente ese. Y así. Así que también la oportunidad para acercarse a Di Benedetto y a su grandísima obra. Por ahí quizás este año van a faltar así algunas figuras como estelares que se suele invitar en otros años a la feria, pero como bien decías vos, Gato, hay muchísimas actividades, y también está bueno por ahí la oportunidad de que ya que no haya así como un unicornio, ¿no? que aparezca y que todo el mundo va al centro y después nos va dando los demás, como que hay una mayor dispersión, ¿no? De actividades y de público, y darle la oportunidad también a autores, actores, músiques y demás acá de la provincia, que van a estar sosteniendo las actividades de todos los días en la feria. Hay muchos de talleres, muchos charlas de debate, muchas presentaciones de libros, así que es una linda oportunidad, como siempre suele ser la feria, más allá de que tiene de que tiene sus bemoles, que podemos también hacer una columna crítica de la feria igualmente, pero siempre es una buena oportunidad la feria para acercarse a gente que en realidad ya está acá, porque las librerías ya están acá, los libros ya están acá, los autores ya están acá. O sea, pasan todos los días por las mismas calles por las que pasamos nosotros, pero acá está todo como todo aglutinado en una semana, en 10 días, en los cuales se puede disfrutar de todo eso en un solo espacio. Buenísimo. Bueno, Javi, agradecerte, estaremos expectantes a ver qué es lo que pasa mañana a partir de las 5 de la tarde. Y en especial el sábado, donde está la presentación de esto que vos muy bien anunciabas a partir de las 9. Así que mucha mer para la presentación. Y mucho éxito para la venta de libros. Muchas gracias y nos vemos en la feria. Nos vemos en la feria, Javi. O no nos vemos, no sé. O no nos vemos, guiño. Ahora nos quedamos que todos con máscaras. Con las máscaras. Apenas vean a alguien con máscara, a lo mejor cambiamos de voz. Así que bueno. Bueno, nos vemos, compañeros. Bueno, chiques, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Que estén muy bien. Muchos éxitos. Acabamos de escuchar a Javi Piccolo con la columna de literatura, justamente hablándonos de la propuesta que comienza mañana viernes 2 de septiembre, que va a ser hasta el domingo 11. Vamos a tener un montón de actividades en esta Feria del Libro que se va a llevar a cabo en el Espacio Cultural Julio Leparc, acá justamente en Guaymallén. Va a ser todos los días desde las 16 a las 22 y, como decía recién, a las 17 comienzan las actividades. Van a tener actividades que van a involucrar justamente lo que me decíamos recién, venta de libros de distintos espacios de editoriales, también de editoriales autogestivas como la que mencionaba Javi. Vamos a tener también espacios para lo que es charlas y talleres, para bibliotecas populares, actividades. Teatro, freestyle, lo que se te ocurra en tanto lo cultural y que va atado de la mano de la literatura. Y recordá que se cumplen los 100 años del nacimiento de Antonio Di Benedetto, que es eso lo que atraviesa el tópico con el que se desarrolla la feria. Así que jugosísima actividad. Vamos a tener incluso a Pauner, que pasó antes de ayer, justamente aquí por el piso de la Mosqui, dando justamente un show en el espacio exterior del Julio Leparc. En síntesis, como decía recién Ángel Basile, métanse justamente a la página de Mendoza Gobierno, en la parte de cultura van a ver actividad por actividad, horario para que se puedan organizar y participar, pueden ir con les pibis a estas actividades, no se lo pierdan. ¿Qué más decirles? Me parece fantástico. Musicator. Y volvemos. Me caí, me paré, caminé, me...